Estos son los titulares del viernes 13 de mayo. A los ucranianos les preocupa que Rusia se anexione una mayor parte de su país. Máximos diplomáticos del G7 debaten sobre la invasión rusa a Ucrania. Líderes de la Unión Europea se reúnen en Tokio con el primer ministro de Japón para hablar sobre Ucrania y el Indo-Pacífico, entre otros temas. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Las fuerzas rusas han reorientado su campaña en Ucrania hacia las regiones orientales de Donetsk y Lugansk. El jueves, algunos ucranianos expresaron su preocupación por el hecho de que los rusos quieran adueñarse de más territorio aún. Las autoridades de la región septentrional de Chernígov manifestaron que las fuerzas rusas habían atacado una serie de edificios, incluidas escuelas, y que 3 personas habían perdido la vida. Por su parte, las fuerzas ucranianas en la región nororiental de Kharkov lanzaron una contraofensiva. No están seguras de dónde pueden atacar de nuevo los rusos. En 2014, residentes del sur de Ucrania ya fueron testigos de la anexión de la península de Crimea por parte de líderes rusos, y algunos temen que ahora quieran tomar el control de otra parte de su país. Separatistas de la región de Jersón tienen previsto solicitar a los líderes de Moscú que se anexionen la zona para finales de este año. Petro Andriushenko, uno de los asesores del alcalde de Mariupol, declaró que algunos residentes temen que pueda pasar lo mismo allí y creen que incluso podría celebrarse un referéndum esta semana. Los máximos diplomáticos de los países del Grupo de los Siete han iniciado una reunión en la que, según se anticipa, se centrarán en sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania y en una posible crisis alimentaria global. El encuentro, que durará 3 días, comenzó el jueves en el enclave turístico de Weissenhaus, en Alemania. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, estará presente en una parte de la reunión. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, que preside el encuentro, habló con la prensa antes de su inicio. Declaró que las exportaciones agrícolas de Ucrania se han interrumpido, lo que ha provocado preocupación por el drástico descenso en el suministro de alimentos para Oriente Próximo y África, entre otras partes del mundo. Baerbock agregó que la guerra de agresión de Rusia, que viola el derecho internacional, se está transformando en una crisis en Europa y más allá de sus fronteras. Advirtió que el presidente ruso, Vladimir Putin, está intentando dividir a la comunidad internacional. La ministra alemana dijo que durante el encuentro del G7 se debatirá sobre sanciones contra Rusia y formas de mantener la solidaridad internacional con medidas como hacer preparativos ante la escasez alimentaria que se pronostica y garantizar recursos energéticos que no provengan de Rusia. Se espera que los diplomáticos también dialoguen sobre la creciente presencia marítima de China y los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Unión Europea quiere adoptar un papel más activo en la región Indo-Pacífica. Este es uno de los principales asuntos que se discutieron en la reunión mantenida el jueves entre el primer ministro de Japón y 2 líderes del bloque. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunieron en Tokio con el primer ministro japonés, Kishida Fumio, en su primera visita a Japón desde que ambos accedieron a su cargo en 2019. Otro de los principales temas que se trataron fue la actual invasión rusa a Ucrania. Kishida afirmó que Japón colaborará con el G7 para imponer sanciones a Rusia y que seguirá apoyando a Ucrania. También dijo que los 3 habían decidido instar a otras naciones de Asia y África a cooperar para responder al conflicto. Michel subrayó la importancia de la alianza entre la UE y Japón, diciendo que juntos están ofreciendo un significativo apoyo humanitario, financiero y militar a Ucrania y su pueblo. Añadió que también habían reforzado su cooperación a la hora de evitar que se evadan las sanciones y de combatir la desinformación, y dijo que están convencidos de que los responsables de crímenes de guerra deben ser, y de hecho, serán puestos en manos de la justicia. La seguridad en la región Indo-Pacífica, donde crece la influencia de China, también formó parte de la agenda en la reunión mantenida el jueves. Los tres líderes coincidieron en que unos vínculos más fuertes ayudarán a mantener una región libre y abierta para todos. Tras la reunión, Michel concedió una entrevista a nuestra emisora NHK, en la que puso de relieve que la Unión Europea está unida por lo que respecta a la invasión rusa a Ucrania. Dijo que Putin había cometido muchos errores y que, a pesar de que estaba convencido de que la Unión Europea se dividiría de inmediato, no había sido así. Agregó que algunos países, como Finlandia y Suecia, están considerando detenidamente la idea de solicitar su ingreso en la OTAN. Por otro lado, a medida que se prolongan los combates en Ucrania, preocupa que Rusia utilice su armamento nuclear. Michel indicó que el viernes visitaría Hiroshima, una de las ciudades que sufrió los estragos de la bomba atómica. Apostilló textualmente: «Hiroshima representa una tragedia en la historia mundial. Mientras que un país como Rusia está amenazando con armamento atómico, nosotros demostramos que el mundo está decidido a no repetir los errores del pasado». El ministro de Defensa de Japón, Kishi Nobuo, ha declarado que Corea del Norte lanzó tres misiles balísticos el jueves por la tarde. El mismo día dijo a la prensa que los proyectiles se dispararon desde un punto de la costa oeste norcoreana en dirección al mar de Japón. Agregó que, según los cálculos, alcanzaron una altitud máxima de unos 100 kilómetros y se desplazaron 350 kilómetros, aproximadamente, antes de caer fuera de la zona económica exclusiva japonesa. Kishi detalló que no se había informado de ningún daño en aeronaves o barcos provocado por los misiles. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano comunicó que tres misiles balísticos de corto alcance se habían lanzado desde el área de Sunan, próxima a Pyongyang, poco antes de las 6:30 de la tarde. Los gobiernos de Japón y Corea del Sur han censurado el lanzamiento y lo han calificado de amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Corea del Norte ha disparado misiles todos los meses de lo que va de año. Y un frente lluvioso y un sistema de baja presión están llevando nubes de lluvia a las regiones japonesas de Kanto y Tokai, entre otras áreas. La Dirección de Meteorología de Japón ha declarado que se prevén precipitaciones copiosas hasta el sábado en zonas de la costa frente al Océano Pacífico del este y el oeste del país. Entre la mañana del viernes y la del sábado se pronostican hasta 200 milímetros de lluvia en la región de Tokai, 180 en el sur de Kyushu y en Kansai, y 150 en Okinawa, Amami, Shikoku y Kanto Koshin. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.